profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente y muy bienvenido, amigo mío, al tema que todavía seguimos, la fe destruida. Es el tema general que le estamos ofreciendo y, por supuesto, esperamos que usted saque un buen provecho. Como subtítulo para esta ocasión, Adoración Eucarística y la Iglesia Emergente. Cuando los cristianos comienzan a perseguir experiencias místicas, poderosas, que supuestamente los acercan más a Cristo, esto se convierte como una cuesta resbaladiza que tendrá resultados desastrosos. La Iglesia Emergente, la así llamada de lo que tanto hemos hablado, se encuentra ya en esta cuesta. Cada vez que preparo series de programas radiales o escribo comentarios para nuestra página de internet, advirtiendo a las personas sobre los peligros del ecumenismo, sé por adelantado cuál será la respuesta o la reacción, el resultado. No es popular en estos días apoyar las verdades bíblicas. No, no, de ninguna manera. El mensaje que escuchamos a menudo es unidad a cualquier costo, a cualquier precio. Roger Oakland cuenta que experimentó esto de primera mano, y no hace tanto tiempo, cuando, bueno, fue uno de los oradores en una, digamos, conferencia, y allí él tenía que hablar a los pastores de cierta región. Él iba a hablar sobre el catolicismo por la mañana. Luego por la tarde iba a mostrar cómo el movimiento de la Iglesia Emergente avanzaba en esa dirección. Cuando concluyó su plática de la mañana y abandonaba ya el podio, el organizador del evento se le acercó notablemente disgustado y comenzó diciendo: estos pastores no vinieron aquí a escuchar esta clase de cosas. Usted no va a hablar sobre la Iglesia Emergente esta tarde. Le dio a entender que el tópico no era necesario, ese no era el tema favorito. Fue así como le prohibieron dar la advertencia a este grupo de pastores cristianos, algunos de los cuales tal vez realmente ignoraban y necesitaban conocer la verdad. Un artículo titulado Regresando a los Rituales dice: algunos evangélicos están explorando liturgias de altura, explica el paradigma cambiante que está ocurriendo. Dice Leigh Anderson en la página 17 de su libro Una Iglesia para el Siglo XXI. Nueva esperanza, una iglesia no denominacional de unos 60 miembros es un pequeño grupo del creciente número de congregaciones evangélicas que están comenzando a experimentar con elementos de adoración más comúnmente asociados con tradiciones altamente litúrgicas, tales como el catolicismo romano, cristianismo ortodoxo y anglicanismo. Ajá, así es como vamos. Matthew H. Brown, el autor del artículo, nota que este movimiento está encaminado a una dirección particular, o en una dirección particular. Escribe: los observadores dentro y fuera del movimiento han notado un mayor interés evangélico en la Eucaristía, las temporadas litúrgicas de Adviento y Cuaresma y la vida monástica. Muchas de las prácticas se remontan a la iglesia primitiva, dice. Usted prepárese porque muy pronto miembros de las iglesias, ya sea bautista, metodista, de los hermanos, que las asambleas también llevarán un poco de ceniza en su frente. Lo conseguirán de su propio pastor. En la página 103 del libro The Paget, publicado en el 2003, La Iglesia Concebida de Nuevo, él describe su atracción inicial por los rituales asociados con la Eucaristía y dice: el primer día de Cuaresma este año trajo la primera reunión de miércoles de ceniza en la historia de nuestra iglesia y en mí. Hasta este momento, el miércoles de ceniza no había sido parte de mi experiencia en la fe cristiana. No solo nunca le había aplicado ceniza a alguien en la frente, sino que tampoco jamás se las había aplicado a la mía. Después de esto, yo me preguntaba cómo había podido celebrar 19 Pascuas como cristiano sin esta tremenda experiencia. ¿No será que esta iglesia es la del anticristo, que se está preparando con a velocidad tan alta? Creo que sí. Scott McKay, otro emergente influyente, es profesor de estudios religiosos en la Universidad North Park y parte del grupo coordinador para la Villa Emergente. Esto es lo que dice en un artículo publicado en Christianity Today de febrero 2007, titulado Cinco corrientes de la Iglesia Emergente. Como teólogo he estudiado, dice, el movimiento y he tenido contacto con sus líderes claves por años. Incluso, mucho más felizmente, me considero a mí mismo parte de este movimiento o conversación. Como evangélico tengo mis inquietudes, pero en general pienso que lo que los cristianos emergentes han traído a la mesa de discusión es vital para la salud total de la iglesia. Parece que si llevamos esto al campo físico, esta gente que está metiéndose tan rápidamente en todo el tipo de paganismo romano-católico no distinguen o no distinguirían un cuerpo muerto de un cuerpo vivo. McKnight también es el autor de La Real María y el Credo de Jesús, en referencia a un servicio anglicano. Este hombre habla del enfoque eucarístico. Declara en su página de internet: el punto de una reunión anglicana en un domingo por la mañana no es oír un sermón, sino adorar al Señor por medio de la celebración de la Eucaristía. Primero, algo de lectura de la Escritura. Después, el sermón, más tarde, algunos anuncios y luego la liturgia eucarística, con todos llegando al frente para arrodillarse y participar públicamente del cuerpo y la sangre. McKnight dice en la página 7 del libro Volviéndose a Jesús que la Eucaristía posibilita profundamente para que la gracia de Dios sea recibida con todas sus glorias y bendiciones. Yo quisiera decirle a este caballero: usted no puede volver al lugar donde nunca estuvo. Nunca estuvo con Jesús, no diga volver. El Jesús suyo, un Jesús místico, un avatar ascendido, no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia. Y a no dudar, McKnight tendrá un impacto sobre esos en el movimiento de la Iglesia emergente y sus puntos de vista acerca de la Eucaristía no se desvanecerá. Es un orador popular en muchos eventos, incluyendo el pequeño grupo de conferencias en Willow Creek y la Convención Nacional de Pastores. Ambos eventos son para generación postmoderna. El finado Robert Weaver fue muy influyente al cerrar la separación entre la adoración eucarística y la Iglesia evangélica. En un documento que escribió titulado Un llamado a un antiguo futuro evangélico, publicado en Internet, declara: llamamos por una consideración renovada de cómo Dios nos ministra en la Eucaristía. No sé qué Dios será, pero bueno, dos casos de publicación evangélica, digamos de evangélicas, muy conocidas. Baker, A Books, InterVarsity Press, las cuales ahora publican libros de autores de la Iglesia emergente. Patrocinaron el documento, al igual que Christianity Today. El AEF, como se le llama al expediente, tiene el apoyo de varios líderes de la Iglesia emergente, tal como Brian McLaren, quien le llama un recurso de predicación que enfatiza la importancia del Adviento o la Semana Santa. Los participantes del AEF incluyen numerosos seminarios cristianos como el Seminario Bethel en Minnesota, el Seminario Teológico de Dallas y pastores de diferentes denominaciones, incluyendo nazarenos, wesleyanos, menonitas, reformados y, por supuesto, bautistas. La nueva reforma supuestamente traerá iluminación por medio de las revelaciones espirituales recogidas por los místicos. Desafortunadamente, mi amigo, los participantes no son conducidos hacia la luz de la palabra de Dios, sino más bien hacia la autoridad y prácticas de las iglesias católicas y ortodoxa. Robert Weaver dijo que los postmodernos están buscando un encuentro con Dios. Están buscando el misterio y más Eucaristía. Si el actual camino a Roma a través del misticismo continúa, podemos esperar, mi hermano, que la predicción de Weaver se haga realidad. Las revelaciones de Weaver bien podrían basarse en su propia experiencia personal. Hay razón para creer que este es el caso. Por ejemplo, en una entrevista que le hiciera Jordan Cooper a Weaver, le hizo esta pregunta: ¿cómo cree que lucirá la Iglesia evangélica norteamericana dentro de 25 años a partir de ahora? Y él dice en la página 3 del libro Señales de Prodigios de Cooper, que él respondió: símbolos bíblicos tales como la identidad bautismal y la acción de gracia eucarística tomarán un nuevo significado. La Iglesia estará menos preocupada acerca de tener una escatología y más comprometida con ser una comunidad escatológica. Ajá. Durante los años pasados, el punto de vista de Weaver del futuro de la Iglesia ha sido bastante exacto. Muchos de los que participaban o anticipaban el pronto e inminente retorno de Jesús están ahora adormecidos de nuevo. Algunos están diciendo, el Señor ha retrasado su venida. Otros declaran, hemos sido engañados por pastores y maestros que enseñaron que la segunda venida es retorno, es el retorno literal de Jesús para establecer su reino. Bueno, no le voy a preguntar qué cree usted sobre todo esto. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.